Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Es la hora 20. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Bueno, así vamos empezando. No sé si noches, porque todavía es de día. Por eso, buenas tardes, buenas noches, claro, buenos días, buenas noches, no sé. Porque, por ejemplo, si nos están escuchando en Perú, son 2 horas menos, así que es de tarde. Yo sé que nos están escuchando. Si nos están escuchando en España, en Noruega, así que o en Suecia. Y en Noruega hay una noche eterna, sí, ahora, más o menos. Empezó el mes pasado. Claro, empezó el mes pasado y no termina. Hace un mes vos decías a esta hora buenas noches y estaba, veníamos, era todo de noche, qué sé yo. Ahora recién es de día, todavía es tardecita. Exactamente. Ponele. Programa número 46, hoy es 17 de diciembre, último programa de la temporada del 2018, cuarta temporada, último programa de la cuarta temporada. Y del 2018. Y del 2018. Como notarán, no está, hay alguien que no estaba diciendo ni viva Boca, ni viva. Bueno, pero falta, se extraña, viste que falta esa voz que te pinche, esa voz que. Que irrumpe, sí, espontánea, ¿no? Él no dijo lo mismo de vos, ahora te voy a contar. No sé, yo. Él nos dijo, no, cuando vos no viniste, él re nos dijo, falta, dale. Él lo dijo. Igual eso. Yo no lo digo por esperar que él diga algo, yo no quiero igual, así que. Error. Bueno, error. Nada, uno comete tantos errores en la vida, ¿viste? Verdad. Y estamos en semana de contar errores, me parece. Muy bien. Igual soy todo oído. Bueno, muy bien. Último programa de la temporada, así que hoy va el programa especial con invitados. ¿Sí, invitado, no? Sorpresa, invitado sorpresa. El invitado enmascarado vino. ¿Ah, sí? Sí, el que no se conoce, quién es. Preséntese, por favor. Pablo Gadea, pero creo que me conoce. ¿Te puedes decir que no? Falló. Salud, amigo. Arrímese, por favor. Acá Facundo Coral. ¿Usted no vino el lunes pasado? No era yo, la verdad. Es como una especie de abonado. Creo que sí, para mí se quedó. Para mí que se viene de paseo, ¿no? Tuve una semana así en el hospital y estaba pensando justamente en determinados bloques, viste, que cuando uno está al recuete la cabeza explota. Decía, bloque de tal cosa, bloque de tal otra. Está buena. Emoción, calmate, calmate, dejá la creatividad. 2019. Viste que lo mío es la producción. No sé, hablen ustedes, yo soy un desastre. Bueno, así que como todos los lunes, esperando a nuestro amigo Daniel que llegue. Y vamos a arrancar con un tema así nomás, rapidito, para seguir charlando fuera de micrófono, ¿qué? Y abrir esa cerveza que me está mirando ahí. Claro, pongamos música mirando como para que los demás se distraigan, exacto, y nosotros. Exacto. Que esa es la parte importante. La parte totalmente importante, obvio. Si totalmente yo vine acá nada más que para tomar cerveza con ellos. No, si todos los programas que hay en la radio, en todas las radios, uno pudiera escuchar lo que se habla, de récord es tremendo. Sí, sería, imagino. Eso es el programa por afuera, ¿o no? Es el programa dentro del programa. ¿Cómo? Vamos a tener banda invitada, o sea, es por redundante presentarlo, una comunicación telefónica ¿Qué más tenemos? Música y más música. Y más música. Vamos a hacer el arranque musical. ¿Tiraron fechas la semana pasada? Sí, sí, sí. ¿Usted lo escuchó el programa? No todo el programa. Bueno, no esa parte programa. Que no lo escuchaste, ahí salieron todas justo las fechas. Justo donde yo lo escuché, en los dos programas, porque estuve, sí, dos lunes cual. No estuve. Tal cual. Ok. Muy bien, entonces, ¿a dónde estaba? Acá, Saxon. Vamos a escuchar un tema de Saxon, sacó producción 2018. Mire usted. Un disco, está bastante bueno. El tema es They Play It Rock and Roll. Y lo que quiere contar acá los, el amigo Pete Bifford, que a propósito viene en el mes de marzo. En marzo. Están tocando acá. 9 o 11 de marzo, por el 9 de marzo. ¿Dos fechas, no? No, 9 o 11. No, una fecha chiquitita. Sí. En el teatrito. Producción Icarus Producciones. La canción, dice Bifford, que la canción cuenta la historia de la primer gira de Saxon en 1979 con Motorhead. Dice Bifford, quiero que la gente sepa cómo era el Reino Unido en el 79 y el 80 para Saxon y Motorhead, el comienzo de la revolución musical de los 80. Eso dice Don Biff Bifford, Living Fast and Free, The Only Way to Be, ¿no? La única forma de ser. De ser es vivir rápido y libre. Como vivimos acá en el. En el gran Buenos Aires. No sé si libres, pero vivimos rápido. Rápido, sí, segurísimo, segurísimo. Así que vamos a escuchar a Saxon para el arranque musical de Café Metal, programa número 46. Disponga. Make no mistake, it was their time. Muy bien, acá charlando, ¿no? En fin, ¿cómo anda, don Gadea? Bien, perfecto. Nos vimos hace poquito en una fecha. Hace poquito, colegiales, una ¿no? fecha medio accidentada. Pero. ¿Qué? ¿Se atrasó? Porque se atrasó, porque estuvo medio mal organizada la cosa, por varias cosas. Y tocamos 15 minutos. Más se perdió en la guerra. ¿En serio? ¿No? Claro, algo así. Al cuarto o quinto tema tuvimos que. Es el rock and roll es así. El rock and roll es así. Gajes del oficio, claro. Alguien diría. ¿Y usted, amigo Coral, cómo anda? Bien, bien, contento. Ya con la fecha del sábado. Ajá. Para terminar el año. Y bueno, armando todo esto y con la ayuda de Guerra Santa, que va a estar también, de Gustavo Zavala Sur y de Vudú, que vienen desde Mercedes. Justamente Gustavo iba a venir a acercarse, pero tuvo una ligera indisposición, se enfermó. Cosas que le suelen pasar a los seres humanos. No, había andado tocando por el interior, ¿no? Bueno. Si querés pasar, estamos al aire. Si querés pasar, Matre. Ese es tu micro. Hoy me toca acá. Sí, sos invitado. Hoy soy invitado de Coral. Está bien. Está bien, me lo merezco. Bueno. Ah, no, la puerta la próxima vez. No, disculpa. Entré así, viste, como las películas. ¿Todo bien? ¿Qué hacen ustedes acá? Él está del lunes, ¿sabés qué? Eso te iba a decir, me siento como el lunes pasado. Viste que nos fuimos y apagamos la luz y nos olvidamos que se había quedado acá. Ah, mirá. Qué bueno. Bueno, ¿trajiste el hígado? ¿Dónde lo dejaste? El hígado, hoy fuimos al chino. Con mi hija al barrio chino. Y entre el calor y las cosas chinas. Rata rotizada. Acá el señor que ahora va a entrar en un ratito dijo que eran. Él lo dijo, no yo. Que eran perros. Yo. ¿De qué? Quiero hablar ¿de qué mal tipo, contra ¿de qué raza la comunidad. ¿Con qué raza? No se sabe. No sabemos. Acá el veterinario es el señor Gandea. Chou. Decía algo chino, un pequinés. No, un pequinés. Digo, qué sé yo. No me acuerdo cuando. Invadimos, no sé de marca de perro. Cuando invadimos. ¿Le gusta eso que dicen marca? Marca, claro. ¿Y qué marca de perro tenés? Un Robert Weiler. Robert. Escúcheme, don. Sí, perdóneme. Me acuerdo cuando invadimos el Delta del Mekong. Sí, me acuerdo. Tirábamos en la pan, los perros ya quedaban rotizados. Claro, y comíamos, ahí, bajábamos el helicóptero. Quedaba muy mal. Hacíamos ¿y sabe qué olor pesa. Tenía el perro? Y de un olor mía. Huele a victoria. Ah, ese fue. Muy bien. Apocalipsis Now. Claro. La pal. Estoy de mal de liga, ¿en serio? Toma semenada. Qué pena que esto es radio. Y yo le traje una para los chicos. Escúcheme, ¿no será una. Que usted tiene una buena para todos? Ya que no tomo, pónganse. Bien de envidioso. ¿No será que está tocando demasiado usted los fines de semana y el lunes queda? Bueno, ponele. Qué lindo árbol de Navidad que pusieron. Che, ¿no está encerrado acá? Sí, vos? No. Ese árbol tufo de. Si podés abrir allá atrás. Pero sí, venga a los ruedos de la calle. Mejor. ¿Sí? Si es el último programa, está todo permitido. Bueno, ¿viste? Que yo te dije. Sí. ¿Pusieron el saludo de mi amiga al aire o todo? Pará, saludo. Recién no empezamos, hace 5 minutos. Recién empezamos, 8 y cuarto. Yo viniendo rápido, así para. Ya está, el saludo va a salir, tranquilo, bueno. Tranquilo. ¿Y media? ¿Te parece bien? Y media está bien, porque perfecto. A ver si lo escuchan en Suecia. No, va a ser no. Bueno, no lo veo muy motivado por ser el último programa. Estoy hecho mierda, pero dale. ¿Dónde estamos? Cuénteme, trate de meterme en contexto. Mirá, hacenos reír, dale. Como Bart Simpson, hace tu gracia. Claro. Yo no fui. Ya ni me acuerdo. Creo que los Simpsons los dejé de mirar en el 95, 94. Yo nunca lo miré. ¿Sí? Bien, sí, no, la verdad que. Yo perdí la mitad de mi vida mirando otras cosas. Cuando salieron los Simpsons estaba haciendo otras cosas. Eso está bueno, qué sé yo. Cuando salieron los Simpsons también estaba haciendo otra cosa y mal. El arbolito de Navidad que está en la publicación de Café Metal y toda la historia que ya me ha robado un montón de gente porque se sorprendió. Por eso nada más. No importa lo que decimos. Tiene que ver con este momento, ¿no? Se iba haciendo un creativo que fue. Tenemos siempre un creativo. Lo lindo de ese arbolito fue que está hecho, viste, que uno tiene un arbolito con toda la familia y todo. Bueno, eso fue hecho así. Cada quien puso un poquito. Con amor, segurísimo. Con amor y con ganas todo. toda la familia hizo el arbolito. Con amor a la vida. Claro, totalmente. Sí, sí. Igual, Dani, ¿vos estás peor que yo el lunes pasado? No, no, yo estoy bastante mejor. Si esto sigue cerrado, voy a vomitar y desmayarme. Pero está todo bien, no pasa nada. Pero en vivo siempre. En vivo, en vivo. Y que garpa más para si la gente dice, vomitó en vivo. Sube el rain. Para que prendo la filmadora. El raining. Escúcheme, entonces vamos a escuchar a Bluetooth Perversion. ¿Vos querías escuchar eso? Sí, lo escuché el otro día y me gustó. Ah, bueno, Oscura Devoción es el tema. Sí. Pero se lo vamos a dedicar a nuestro amigo Walter D'Alessandro de Perú. Sí, que es el... Que hoy es el cumpleaños y seguramente está escuchando porque siempre escucha 5 minutos. Si yo hago este, ¿lo cobra alguien? Sí, sí, no, pará. Hay alguien que está comprando pan dulce gracias a que vos silbás eso. Bueno, comprate otro más. Blood of Perversion. Sí. ¿De dónde la banda? ¿Tenés idea o no? No traje nada hoy, así que es del sur, es de Santa Cruz. Así que. Bueno, el tema es Oscura Devoción. Me gustó la meta del sur. Patagónico. Listo, ya está, listo. Es Calafate. Con eso gustó? Es más que suficiente. ¿Viste? Claro, ¿viste? ¿Querías algo más? ¿Viste? Me apuró. Yeah. Ay, gracias. Pero así se... No sé si queda bien decir eso. Oiga, ahora, oiga, porque llegó el pedido. Hija de puta es un trabajo. Bueno, pero... No sé por qué quiere insultarme con eso. Llegó el pedido. Como lo del fútbol, ¿viste? Dice, te rompe el culo. Claro. Saludos, amigo. Me estoy riendo de usted. Mire, que ahí viene saludos, el de la foto, no, no sé, el del flyer. El flyer. Bienvenido, el amigo Bernardo. Vamos, el aplauso. ¡Hola, Bernardo! ¿No era mudo? ¿No era mudo? Hoy no. Ese era el personaje. Hoy no, hoy no. Ese era el personaje. El chiste era que a partir de hoy habla. Hoy anda, porque es el último programa y está cerca de la Navidad y hace milagro. ¿Cómo anda, amigo Bernardo? Bueno, todo bien, todo bien. ¿Cómo lo trata Argentina? Increíblemente bien. ¿La lluvia? No, ¿por qué a él sí? No, no, toma nosotros tranquilo, no. Que llegó su novia, ¿no? Sí, mi novia llegó. Saludos al general. Muy bien, muy bien. Saluda, aproveche, aproveche y saluda. Está bien. ¿Por eso? Eso está bien. Sí, claro. Ahora todo está bien. ¿Cómo anda la Guerra Santa? ¿Cómo? La Guerra Santa está... ¿Cada cuántos días comes ahora? ¿Todos los días? O... No quieres saber. Muy bien. Muy bien, muy bien. Así, no, porque okay, comían salteado. Vamos llegaron, a un tema. Vamos a un tema. Vamos a hablar de Guerra Santa. Pará, loco, usted es un mal pensado, por favor. ¿Por qué yo? Nada. Ahí está, mirá. Parezco Ricky Martin con esto. Sí. ¿Cómo anda el disco de Los Guerra? ¿En qué punto está? Ajá. ¿Para entrar al estudio? Disculpa, lo que pasa es que ustedes laburan profesionalmente, nosotros estamos acostumbrados a Juancho Trifor y grabar. Te pasaste una vuelta, no importa, dale. Y sí, pero ya está todo listo para el otro día en la fecha de Feanor tocaron un tema nuevo, ¿no? O no me acuerdo si lo escuché no, mal. No, al final no pudimos tocarlo porque al final se solaparon los tiempos, tuvimos que recomprarse, tuvimos que sacar el tema nuevo. Pero nada, ahí está, está muy bueno. ¿Y el próximo sábado sí? Esperamos que sí, esperamos que sí. Nah, escuchame, ahí está el king de los de los stage managers, escuchame. No puede fallar nada. Sí, sí, sabemos que con el apoyo de... En a horario va a empezar, eso seguro. Esperemos, esperemos. No pudimos tocar el otro día. No, no tocar fue culpa, un tema. No fue culpa de Coral. No, no fue culpa de Coral. Nada que ver. Esa no, vez no. Nadie dijo nada. La banda Coral no tiene nada que ver en esto. Entonces, de los temas nuevos, Marino más o menos nos había anticipado algo. Iban a regrabar, ¿no? Por ejemplo, regrabamos ya un tema que ¿qué es el EP que va a salir? Lo piqueamos en el EP que va a salir, ya está disponible el single, no sé si Marino lo mandó para que lo suene acá. Acá lo estrenamos en el otro programa. Perdón, perdón, ¿qué dijo? ¿Dónde lo estrenaron? ¿Dónde en lo estrenaron? El otro programa de... Amigo, de muchas gracias. ¡Se retira inmediatamente del estudio! ¡Se retira! Bueno, pasamos a Ray Maikil ahora. Decisiones del manager Marino, no sé. Habla con él. Ya sé con quién tengo que hablar. Por eso te mando a vos, ¿no? Sí, sí, por eso no está acá. Muy bien. Pero sí, ya está listo el single del tema Escupe Fuego, que fue de todas las canciones de la anterior era de Guerra Santa, la que piqueamos para regrabar con el nuevo sonido, el nuevo esquema de la banda. Ella está disponible en redes sociales, arroba Guerra Santa y tal, para que lo escuchen. De todo, fue ese el único tema que salvamos para regrabarlo. Y ya todo lo demás sí es material nuevo que se y viene. Y en esta para etapa de Guerra Santa estás vos, ¿no? Junto con Marino, digamos, correcto, de la etapa argentina y de la última etapa Venezuela, ¿no es cierto? Casi no. Yo entré a Guerra Santa ya acá en Argentina, aunque mi anterior banda, que era Máscara en Venezuela, giramos nunca, mucho. Que nunca pasamos, mira vos. No, deberían pasarles, muy sí, buena. Es verdad, pero como el tema lo estrenaron en el otro programa, ¿viste? Ay, ahora con el otro programa. Vení dentro de 2 años, flaco. Charlamos en el 2020. Sí, pero no. Es Argentina, ¿viste? Disculpa. No, con Máscara girábamos en... La última gira que fue en el 2016. Eso era más groove, ¿no? 2016, más groove, mucho más Sepultura, Machine Head por allá. giramos mucho con Marino y Guerra Santa. De hecho, las últimas giras giramos Venezuela juntos, Máscara y Guerra Santa. Y él te miraba siempre, ¿no? De afuera del escenario. Sí, él me miraba, me hacía ojitos y bueno, cuando estuvimos acá fue que me dijo... Cuando estuvimos acá fue que, bueno, estamos acá, vamos a armar la banda. Ya, sí, me había obligado claramente. Totalmente. Sí. ¿Y tu anterior banda sigue en actividad? Sí, en actividad se fueron a Colombia. Ajá. Y les está yendo increíblemente bien allá. ¿Están radicados en Colombia? Están radicados en Colombia, se fue la mitad de la banda para allá. Consiguieron un mejor bajista que vos, me imagino. Porque... Sin duda, era imposible. Lanzaron una piedra, se la pegaron a un mejor bajista que yo. Y no, en serio, tiene un muy buen bajista, en serio. Tiene un bajista increíble que viene de otra banda que se llama Sibelius, que es venezolano. Venezolano. Sí, son todos. ¿Radicados en Colombia? Sí, venezolano. El batero también, Ronnie, que, Ronnie, sí lo conozco, que es tiempo. De Mantra, de Impromptu, claro. También increíble. Los músicos que tienen ahorita son increíbles. Bien, entonces vamos a pasar Guerra Santa, pero más tarde. Ahora no. No tengo ganas. Que no nos pase como la otra vez que nada más llegamos. No, al final no, para claro, el final no lo deje. Para el final no lo deje. No le vayas a acordar el tema como le hicieron ese show. Se lo hicimos dos veces. O sea, en el cosa y acá. Bien. Qué mal. Acá la señora quería escuchar una banda. Me dice, ¿quiere escuchar Enuma Elis? Bueno, está bien. No sé, aunque la presente ella. Yo, la verdad. No escuché. No, pero yo. No tengo data, yo no sé. Todo es suyo, disculpe. Ahora hágase cargo. Yo dije que los muchachos de Santa Cruz eran de Calafate. Hasta ahora no vino nadie a retrucarlo. Muy bien, la pegaste, pero como. Ahí de Calafate acaban de tardar. Y sí, acaban de salir. A ver, sí, me llegó un WhatsApp que salió. En el internet, entonces por ahí dentro de un par de minutos. Esto es lo que vamos a escuchar ahora. No, bueno, yo estoy hablando. Lo vamos a escuchar ahora. Yo tengo todo acá en el cerebro. Sí, claro. Menos mal, porque si no tuvieras. No nada. Perdón. Y el resto de info estaba en el hígado y... Claro, por eso, ya no me acuerdo. Tengo que resetearlo. Tomo meme map ahora. ¿Cómo se llamaba la banda entonces? Enuma Elish. Enuma Elish. ¿En qué idioma está? Porque tiene un es acento... un poema, el nombre es un poema babilónico que narra el origen del planeta. Así nomás, como para que sea un poquito complicado, ¿no? Sí, Gilgamesh. Sí, una cosa así. En acadio significa cuando en lo alto. Y son las dos primeras Agash. Palabras de ese poema. Claro. Y mi pariente, el Paté Sigudea, de Babilonia, que redactó el código de Hammurabi. Claro, vio la forma de. ¿Vio la forma del código como es? Claro. No, en medio. La forma de paté, lo acaba de decir. No. Venía con una llavecita para abrirla. Claro. Más forma de falo. Como era la no. Sí, de falo. Dije falo, no dije pito, ni pico como en Chile. No, claro, dije, no. Falo. ¿Pisco dijo? No sé. Pico. Pico en Chile, no lo digas. Otra vez no tomo la medicación. Pico es peruano. No, bueno, qué sé yo. Bueno, dele nomás, presente eso y cumplamos. Bueno, es una banda de Black Net Symphonic Metal. Es una banda argentina con influencias de Emperor, Anorexia Nervosa, Nightwish, After Forever. El proyecto se creó en el 2008 y estuvo parado durante mucho tiempo hasta el 2018. Y ahora están grabando, tal cual. Están grabando The Magnificence. Qué bárbaros estos pibes. Están grabando ahora The Magnificence of All Abominable Creation. Y la temática de las letras incluye mitología sumeria como fantasía. Ahí está. Del Martín Fierro no hay nada. No, nada. Que no se deje a Devastación nada, que no salga el disco, va a ser Martín. Y un dato particular: Enuma Elish es una banda en donde Pablo García hace las guitarras, el bajo y la programación de la batería y los teclados. Una tengo sola un batero persona. Para presentarlo, si quieres. Podría ser. Y Verónica Fernández Lisi hace las voces. También Live Session estoy vendiendo, ¿eh? Si a alguna banda le interesa, que me contacte. Hay un montón de espectáculos proyectos. En hospitales, todo. Sí, no. Muy bien. Enuma Elish, entonces. Enuma Elish, y el tema es... Jerezade. So down here, story. Oxi. Eternal, bring now the meaning of this chamber of soul. gente grande. ¡Motherfucker! ¿Solo la gente grande? Solo la gente grande le hace mal al hígado la bebida. Eso era entonces esta banda extraña que trajo acá en un Melis Yereserat. Medio como árabe, ¿no? El nombre ese. Me parece. Epa, no, qué sí, poca cultura. Idea, no era, claro, sí. Le contaba al sultán los cuentos de la misma noche. Listo. ¿Vio? Algo tenía que ver. Eso era un cuento eterno. Claro. Mil una noche. Claro, sí, sí, mil una, mil dos no hubo, así que hasta la mil una se le acabó la imaginación. Ahí, si no serían las mil dos noches. ¿Y es cuando murió? No, la otra noche. Se terminó casoreando. Pero de ahí no salió. Oiga, ¿por qué sabe tanto usted? No, no, no, no, le diga más. ¿Por qué sabe tanto usted? Alibaba sí, lo dice sí. Unos cuantos cuentos pertenecen a las mil y una noches. Pero no lo leí, así que no sé. Escúcheme, ¿hacemos el Swedish Attack? Swedish Attack, sí, ponga, qué lindo, me voy a emocionar. Sí, pero lo vamos a hacer. Muy emocionado. Lo hacemos doble. Por partida doble. Yo saludo. ¿Dónde tiempo? Saludo a mi amigo y usted saluda a su amiga. Ah, bueno. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Exactamente. Estoy perdiendo de algo. No, primero vamos a pasar algo de Suecia, la tierra acá de donde provienen los ancestros del amigo. Los caferatas vienen de Suecia. Los caferatas vienen de Suecia, de los vikingos. Caferate. Caferate. Pero primero vamos a hacer, voy a hacer la mención de la banda Wild of Siren, donde está cantando mi amigo Quique. Él tiene Iron God, su otra banda, su proyecto Crust. Y los Wild of Siren es una banda que ya existía, y lo convocaron para que cante. Y él accedió porque le encanta el estilo. Es The Beat, Crust, Punk, Metal, ¿viste? No sé, ese estilo. No, pero es el estilo que nos gusta a nosotros, obviamente. La banda se llama Wild of Siren. El 25 de febrero, Wild of Siren va a estar abriendo el show de Napalm Death en Estocolmo. Muy bien. En el local que se llama Slat Kirkan. Claro. ¿Cómo se llama? Ah, otra vez. Slat Kirkan se llama el club. ¿Y dónde queda? En Estocolmo. Pero en Estocolmo. No. María Gatán. María Gatán 27. Ah, sí, obvio. Sí. A la vuelta. Y Gatán debe ser, este, ¿no? Barrio Gatán. Y en el mes de mayo van a estar tocando en México con Wild of Siren en el Internacional Punkitud Festival, donde hay 64 bandas, creo. ¿Alguna argentina? Wow. No, fijé, en la grilla creo que son así chiquititos los. Acepto, ¿eh? La única que bandas de la talla como históricas como Conflict, por ejemplo, que son históricas del punk, de los, Ray Hill, de los 80, no. ¿Va? Mira, nosotros escribimos y mandamos material, hay que ver qué pasa, a un festival que se hace en Las Vegas. Ah, que bueno. Se llama. ¿Ah, sí? Dejemos todo nuestro Punk dinero rock aquí. And bowling. Ah, pues and bowling. Me gusta, es mi sueño, tener un lugar de bowling y que toque claro, en bandas. Es un festival como de tres días. El Punkitud Festival se hace en el mes de mayo en México, son tres fechas. Y ahí van a estar tocando los Wild of Siren. Pero anteriormente van a hacer un paso previo por Inglaterra y van a hacer un par de toques como Wild of Sirens. Y con Iron God, nuestro amigo Quique, o mi amigo Quique, el 21 de diciembre van a estar tocando en Estocolmo. Y ahora vamos a escuchar un tema de Wild of Siren con el anterior cantante, porque Quique graba ahora en enero y va a sacar el material nuevo de Wild of Sirens con Quique en las voces. Y ahí nomás le vamos a pegar el saludo de alguien muy allegado acá al programa, en fin, ¿no? La madrina europea, digamos. Nuestra por, madrina. La madrina europea de madrina. Café Metal. Claro que sí. ¿Algo más para mencionar? Nada más. ya lo dijiste. Adelante todo. Con el tema. Escuchamos entonces primero Wild of Sirens, saludito, y le pegamos Thunder Mother. Oh, esto es Guernica de Thunder Mother. Saludo desde Suecia en este último café metal del año. Oxy Radio. Sí, sí, el saludo de Guernica para Café Metal, para mí. Pero está hablando más o menos, porque como está viajando mucho, ya el castellano no lo de. ¿Cómo sabe usted que es especialista? Estamos hablando con ella. ¿Qué quieres que diga? Imagínate nosotros tratando de hablar en sueco. Dime cosas sucias. Esas cosas no se dicen. Bueno, así que mando el saludo siempre, copada. Le dije que no le íbamos a romper las pelotas hasta o los ovarios hasta en este caso, mes. Hasta. No, hasta que volvamos. Hasta que volvamos. Sí, señores, porque nos tomamos vacaciones. Sí. Nos vamos a ir a Venezuela. Pero las páginas siguen. Las páginas siguen. Vamos a seguir poniendo las cosas, las fotos, todo lo que ustedes quieran. ¿Está bien? Se llenó el rancho. Galea, ¿usted qué opina? Se llenó yo el rancho. Que está muy bien. Muy bien, muy bien. Dejó la puerta abierta y se llenó el rancho. Oiga, nos va a saludar a ustedes. Saludos. Bienvenidos los dos que han llegado últimos. Está abierto y entramos. Usted estaba el lunes pasado también, se quedó. No. Era, a dormir acá en el fondo. Era Facundo. Me parece que sí, ¿eh? Buenas noches, ¿cómo están, amigos? Por acá Marino. ¿Sí? Por acá Marino de Guerra Santa. Sí, claro. Y también está nuestro querido compañero. Preséntelo. El nuevo guitarrista de la banda. Con buenas una... noches, por acá Adolfo Llovera, guitarrista de Guerra Santa. Bienvenido, Adolfo. Usted es el que se toca todo, ¿no? Todo lo que puede. Muy bien. No me quise arrimar porque estamos en un mes jodido. Es difícil. Estás de lejito. Muy bien, presentalo. ¿De dónde viene? ¿De dónde lo encontraste? ¿En el subte también? Sí, en el subte. Siempre todos los venezolanos nos encontramos en el subte haciendo música. ¿En el subte todos? Sí, bien. Sí. Claro, porque no vio que en el subte hace calor. Sí. Entonces, hace calor y se queda. La temperatura que tiene. La humedad más o menos por ahí. No, bueno, como les contaba que Bernardo fue el encargado de reestructurar muchas cosas de la banda. Sí, nos dijo que era el líder, ya estuvimos hablando con él. Sí. Yo soy. Me quería cambiar el vocalista. No, cantando. Mi contrato termina el 31. Mi contrato termina el 31 a las 12 y veremos qué pasa el otro año. Ya había hablado previamente con Adolfo y la historia pues la puede contar él mejor que nadie. ¿Hace cuánto que estás acá, Adolfo, en Argentina? Bueno, acá tengo aproximadamente un año y cuatro meses. Ya conocí a Bernardo por sus bandas anteriores en Venezuela. La verdad, el trato era muy esporádico. Hasta que aquí fantasmalmente me escribió. ¿Y allá tenías banda? ¿Vos? Sí, tocaba con una banda de trash. La banda de él era la banda, no pionera, pero era al la micro. Banda, la banda insignia del metal actual en Venezuela, del trash metal venezolano. Storm Thrash, por favor, búsquenla, que es excelente. Recomendada 100%. Recomendada 1000%. La banda 1000%, perdón. Estandarte del trash metal. Bueno, listo, la temporada del año que viene, el primer programa abrimos con esa banda. Por favor. Con Storm Thrash. Te lo doy de corazón para ti. No, que eso, ¿sabes qué es eso? No es barato, pava. somos pana, pero hay que comer. No, bueno, pero en fin, total que me escribió. Me pasó los temas, vi la propuesta de la banda. Ya había escuchado que habían teloneado a Avalanche. Uh-huh. ¿Vos no estabas haciendo nada con banda? Sí, estaba tocando acá con una banda de trash. Ajá. ¿Puedes saber cuál era? Preferiría no nombrarla. Fue un proyecto nada más. Sí, fue un proyecto. Bien. Un par de meses. Después hacerme escuchar esos demos porque me interesa. Sí. Por ahí anda rodando algo. Muy bien. Pero se argentinizó. Total que a los meses terminé con esa banda. Seguí nada más con Guerra y bueno, aquí estamos. Bien, muy bien. La verdad que viendo la presentación el otro día cuando abrieron para Feanor, me sorprendió, digo, qué olfato que tiene para los músicos acá el amigo. Voy a decir que me forme una banda y que él me elija a todos los músicos. ¿O qué pasó? ¿Los echaban de Venezuela? Usted toca muy bien fuera de Venezuela, o una cosa así, ¿no? Bueno, es que en Venezuela hay mucho músico bueno. Demasiado músico bueno y están todos acá. Y no sé si están todos acá, pero pues el destino ha hecho que coincidamos con más que músicos, por supuesto, con grandes amigos que compartimos ahora pues un proyecto de vida que yo inicié hace muchos años, pero la actualidad es que ellos sienten a esta como su banda, como lo es. Y hablar con propiedad de la banda, por supuesto, por eso estamos grabando el nuevo disco, para tener ese sentido de pertenencia con nuevas canciones, las composiciones. Y de verdad que se ha armado una armonía muy importante, que a veces desvaría por la naturalidad del ser de cada quien, pero es muy complicado. Una banda es como tener 4 o 5 novias según la cantidad de músicos. ¿Perdón? En una sola... ¿Me repite esa última parte? En un solo cuarto. De ensayo, por ejemplo. Y lidiar a veces con las circunstancias, pues nunca es fácil, más en nuestro caso que... Que estamos casados. Sí, además, y que estamos muy lejos de tantas cosas que a veces pues es difícil tener un equilibrio total, porque ahora, siempre hay algo que desvaría. Bla, bla, bla, bla, bla. Perfecto, ajá, todo. Punto. Pero me alegra mucho que vos ya pudiste traer tu familia. Sí, claro. Vos así también, en parte, ¿no? Sí, no, ya todo. Gitano está acá completo. Falta la mascota. ¿Cómo está tu situación? No, mi familia vive en Estados Unidos. Ah, bueno, vamos, ¿cuándo vamos? Ya está, listo. Avísame. O sea, no estás sufriendo vos. No. Comés todos los días. Por suerte no. Comés todos los días, muy bien. Lo que sí queremos pasar ahora es el tema completo de Guerra Santa, que no pudimos el otro día por falta de tiempo, porque no sé qué quería hablar. Me gustaba hablar, a mí me gusta hablar, porque esto nació así, como un café metal, que cada cual podía decir lo que se le cantara y no hacer como mi amigo César Fuentes, que dice... Los romanos. 8 horas. No, este... Sobre todo porque no tenemos que hablar de los romanos. No, aparte de los romanos y terminamos ahí. Los romanos. Punto. Era como para la composición. Los romanos viven en Roma. Los romanos viven en Roma. Composición, no sabíamos nada más. Y andan en motonetas chiquitas. Sí, y a veces les gustaba hacer medio orgía. Y Roma está toda arruinada. No, yo digo los de abajo. Está muy venida abajo. Entonces, ¿la letra original la cambiaste, la modificaste? Se modificó un par de líneas, pero principalmente es la letra original. ¿Te vas a poner parte 2 o alguna cosa así? Sí, de hecho se llama... Escupe Fuego, el fin de una era, debido a que con esta canción pues queremos cerrar una etapa de la banda muy importante que nos dio mucho, nos dio todo lo que tenemos, pues sea mucho, sea poco... ha sido gracias a ese trajinar de muchos años. Claro. Y ahora, bueno, con esta nueva formación, las nuevas composiciones, un estilo un poco más agresivo, no tan clásico, sin dejar de perder las raíces. Y particularmente, como lo solemos decir, esta canción fue escrita en su momento cuando llegaban muchos inmigrantes, sobre todo artistas de la calle. Que se paraban en las avenidas de cualquier ciudad en Venezuela a hacer sus malabares y a ganar alguna moneda para sobrevivir. Y lo que menos pensamos es que pues se iba a revertir esa letra ahora nosotros estando acá, de cierta manera haciendo malabares para sobrevivir. Y salir nunca adelante. Mejor dicho eso. Pues sí. Esa es la realidad. Y por eso quisimos tomar esta canción como sello para cerrar ese ciclo y abrir una nueva etapa que sin duda pues traerá cosas importantísimas para la banda y para el metal venezolano fuera de nuestra tierra. La verdad que suena muy bien lo que escuchamos de este avance, así que si el resto del disco va en esta línea es un disco redondo de 10 puntos. Un poco más pesado. Así que Guerra Santa, Escupe Fuego, vamos a escuchar la versión completa que no nos dejaron escuchar. Bueno, en fin. Los romanos. Dije grandes cosas para el mundo. De la ciudad. Muy bien, entramos a la segunda hora con nueva cortina. 29:05. Menciones de gente. 4 minutos. Eduardo Aguilar, Walter de Alessandro, Sandra Luca, Besito San, Manuel Grado. ¿Por qué no vino Manuel Grado? No vino. Arisquito, ¿por qué anda corriendo gatos por el conurbano? Deje los gatos. Acá Eduardo Aguilar pregunta si se les podría preguntar a los amigos cómo están los precios de los instrumentos allá. Bueno, esto es perdón, dentro, ¿no? Perdón, perdón. Siempre pregunta. Perdón. ¿A dónde? ¿Métase allá? Mercado Libre. Allá enfrente del chino. Mundo, mundo, mundo Venezuela. Allá en Venezuela. O donde vive la familia acá del amigo en Estados Unidos. Yo les sugeriría primero que vean los noticiarios. ¿Y cómo está, sí, Venezuela? Yo lo único, los últimos instrumentos que quedaban, creo que los prendieron fuego en la última manifestación. Sí. Yo lo único que sé que. Wow. Arriba la xenofobia, claro que sí. No, no. Yo le voy a decir algo no a los, así. A los tres muchachos, que el riesgo país es peor el de Argentina que el de Venezuela. No, bueno. Sí. Bueno, bueno, salió las mismas cosas que antes decía. Bueno, bien. Oiga, usted, señor comunista, se calla, por escúcheme, favor. No, muy bien. Deja hablar a los protagonistas. Espere, espere. Lo que digo. Usted lee mucho. Miren que había países, muchachos. ¿Qué sé yo? Esto que digo siempre: Dinamarca, Suecia, Holanda, Luxemburgo. Claro. Igual, de todas formas, los instrumentos. Liechtenstein, que salís, caminás una cuadra y tenés que dar el pasaporte. Claro. Ya pasaste. De todas formas, los instrumentos están a valor dólar, así que lo compres en Chile, en Perú o acá. Sí, bueno, para responder la pregunta, de hecho en Venezuela los instrumentos usados son muy baratos si los compras acá, que te venden una guitarra buena en $500, pero el asunto es que allá en Venezuela $500 se te va la vida reuniendo $500. Esa es la diferencia. O sea, bueno, viste que estuvo bien hecha la pregunta. ¿Tu guitarra me la vendés a mí a $500? Bueno, la mía no vale eso. No, no, pero que vale, sé que vos sos bajista, primero. Claro, puede tener una. No, quiero entenderla, quiero entender cómo es la parte comercial, o sea. ¿Usted no tenía una novia que le decía que tocaba una guitarra de cuatro cuerdas? ¿Algo así? Bueno. Sí, también era pobre, no escuchaba los graves, no, pero hasta que un día me dijo, jamás te pude escuchar porque no escucho los graves. Es el colmo del bajista. Son cosas que le pasan al café. Pero perdón, perdón, yo hay algo que no puedo salir de esto porque no, estoy cayendo, No tiene ni idea de lo que está pasando en Venezuela, de este joven que escribió, este muchacho, no sé quién es, un pibe, un adulto. Lo que pasa porque cuando hay político de por medio, prensa comprada. ¿No ves los noticieros? ¿Cuál es la primera? Sí, pero si vos agarrás, Francia, cuando están agarrándose. No te enojes vos. Esperá. No te agarres el ataque. Hay un problema, que tenés que estar allá, no puedes estar opinando. Sí, justamente lo que digo. Pero afuera todos opinan lindo y hay que estar ahí viendo. No, yo no estoy diciendo, eso, que según cómo vos tenés que estar y contarlo. Por eso yo siempre. Bueno, nosotros estuvimos y lo contamos. Justamente por eso. Por eso estamos aquí, no estamos más allá. Claro. Pero ahora voy, también tenés. Miles de cosas que pasan y no se muestran tanto. Eso es lo que eso es lo que yo me quejo. Porque Siria, como está ahora, es un desastre. A los palestinos la agarran así y los cagan a tiro. Eso quiero decir. Y bueno, no, pero eso pasa en San Martín, en eso barrio. Acá en Argentina, que no le mostraron nunca. Te cagan a tiro cada dos por tres. Eso es lo que quiero decir. Lo que yo me enojo con todo es que se muestre todo. Yo estoy a favor de. Claro. ¿De qué? De que se muestre todo. Yo siempre estoy a favor de la libertad. ¿De qué? ¿De qué? Que no se muestre todo. Se muestre todo. Mirá esta. No. Ya cagamos. Estaba hablando de que haya libertad. Hablamos de política. Estoy hablando de eso. Que se pero, muestre bien. Eso nunca habrá. Eso nunca habrá. Todo es un manejo. Y las realidades, pues bueno, son relativas. Como dice Facundo, hay que estar en el sitio para entender a veces las cosas. Por ejemplo, mirá, yo el otro día vi cuál es, se supone que es el país más libre del mundo, Estados Unidos, lo que dicen. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un documental que todavía tienen en el sur nombres de las escuelas, Generalito, esas cosas. O sea, son los que perdieron los confederados, que eran los esclavistas. Y bueno, y los negros todavía, o sea, están peleando por eso. Afroamericanos. Afro-negro. No le diga negro. Dígale boludo. Afroamericano, negro. Tampoco entremos en esa cosa de. Semichino, hermano, qué ganas de complicarte la vida que tenés, por favor. No estoy complicando. Estoy diciendo eso que nunca Seminegro oscurito. Seminegro oscurito, medio asqueroso. Como uno. Como uno. A mí me decían en casa. Bueno, a lo que voy. Eso no lo sabemos hasta cuándo. Hasta que pasa el primer quilombo. Eso es lo único. He dicho. No era. Igual él es anticomunista. Y Maduro no es comunista. Es como un Perón. Siempre dije que es como un Perón. Claro. Perdón. Me reservo los comentarios. ¿Cambiaste la medicación esta semana? ¿Qué pasó? No, es por el hígado. Con la Blue One estuvo mucho tiempo al sol. Que te lo contó el pajarito de Maduro, eso. Le dijeron que era vital. Un pajarico. Claro, y la falopa. Usted sabe, porque no escuchó el primer Café Metal que vinieron. Claro. Nosotros siempre hablamos en contra de Maduro, así que no. Porque este nos tira palos. Claro. Pero nosotros le damos a todo. Le damos a Franco, a Mussolini, a Stalin. Es más, en el otro programa, en el otro Café Metal, ¿te acuerdas cuando preguntábamos cuándo aparecieron los fachos? Es una pregunta interesante. Era una pregunta así que a todos los invitados se las hacíamos. Pero como dijo el filósofo, ¿usted sabe cuál es la primera víctima de la guerra? La verdad. Ah, la mierda. Traemos birra, yo te dije. Vamos a tomar cerveza. Mejor cuando tomamos cerveza. Felicidades. Los romanos. Dejaron tantas cosas lindas, también masacraron mucho. Claro. Sobre todo el Vesubio. Si querés, hablamos del catolicismo. Catolicismo, por eso. A eso es lo que llegamos siempre. Catolicismo. Bueno, miércoles. Llegamos, bueno. No podemos hablar más de política. Y de no, cosas. escúcheme. Vamos a escuchar el Sepulturero. Listo, no se habla más del tema. Pero tiene el. Nada, dele nomás. Nada. Soy parte del paisaje gris. No hay nadie que piense en mí. Soy el que cierra tu puerta final. El último a quien ves. El último a despedirte. Jamás estás preparado para verme. Mis ojos están vendados y mi alma. Me siento vaciado sin opción. El último a quien ves. El último a despedirte. Jamás estás preparado para verme. Mi pala conoce su recorrido. Mucho mejor que yo. Medio siglo cavando entre lamentos y perdón. Llorar a todos cuando empiezo a pelear. Mis arrugas ya no me importan, les estoy a enterrar. Voy a enterrar. El último a quien ves. El último a despedirte. Jamás estás preparado. Jamás estás preparado para verme. We'll be right back. Eso fue el sepulturero de la banda Coral, que está tocando el próximo sábado 22. ¿Usted, amigo comunista, va a ir o no? No, yo tengo que ir a tocar a otro lado. ¿A dónde? A ver. Muy bien, así me gusta. A ver. Yo me voy a Salta a ver a Urtubey y a su esposa. Ah, ¿no vas a tocar a Cuba? Como no, muy comunista, no, queda mal. No. Y a dormir la siesta con alguna pelita de 12, 11. Claro, como hace. Claro, como una costumbre, es saldeña. La cultura sí. Tengo que tener una piba de 12, un morocho que me limpie los zapatos. Claro. Así, y voy a la iglesia y perdón por los males que hice. Claro. Sí, ¿llevas la cadena con púas para pegarte sin espalda también? Me doy como el código Da Vinci. Hola, hombre. No mire el reloj, inexistente. Tengo una noticia. No lo puedo ver, o sea, pero mi corazón estará con ustedes. Igual te digo, gracias. La verdad que la única vez que nos fuiste a ver, a mí particularmente cuando estamos tocando, es cuando toca la working. Ahí vas a vernos. Gracias. Es verdad. Ahí se le pasa el corazón, mirando, gracias. El otro día se salió a lágrima, vino, sí. Loco, vino. Sí. Wow. No solo eso, wow, no solo y eso. Miau también. No solo eso. Me perdí porque el señor estaba haciendo un solo muy padre. Y estos dos anormales cada vez cantaban mejor. Y digo, váyanse a cara. Quería dejar el bajo, me voy. Empezó en la música. Oh, mira que bien. Adiós, hasta la... No sé qué por dónde digo, ¿vale? Me perdí en serio, ¿qué crees? Me dijeron muy profesional. Es muy fácil perderse. He perdido muchas veces, pero yo soy el amigo de los músicos. Escúcheme, don Coral, usted también va a sacar disco nuevo el año que viene, ¿no? Así es. Hay para una propuesta, digamos, hay 13 temas y listos para empezar a hacer la preproducción y 6 bonus tracks, de los cuales obvio que no van a estar todos, pero ponerle que queden 10 y 2, no 47 como en este. Pero sí, ya está listo, los temas ya están listos y calculo que después del verano, en el verano o en marzo ya cerramos todo lo que es la preproducción y a mitad de año estará el disco en la calle. ¿Tienen más fechas, no? Después del 22, ustedes. Sí, sí. Tenemos ahora el 22, que es el cierre del año. Después estamos el 11 de enero con Animal y Plan 4. No se bajen de ahí, ¿no? O sea, ¿ustedes no le piden plata? No. Porque se están bajando las bandas mal porque están... Sí, es todo un tema. La verdad que eso es no, todo un tema. Esos no son comunistas. Pero también es culpa de las bandas de que se baja uno y va otro. Entonces, y pero estamos en una época, en un nuevo despertar, en una nueva era que está comenzando. Así que, agárrense, bueno, los calzones. Ahí vamos a estar. Si y también, si maltrataste a tu chica, guarda que... digo que también es un poco... decía... ¿Cómo que te acordás? Todo el mundo sabe todo. Sí, o sea, no es algo de ayer y descubre. ¡Oh, mirá! Con el otro tema lo mismo. ¿Eh? También hace cuánto. Siglos. Y bueno, pero está bien que se vaya poniendo la luz y que de repente, por ojo, una situación. La luz carísima. También la Richie siempre está perpicaz. La luz. Bueno, el 11 estamos con Animal y. Seguimos con la fecha. Estamos con Animal y Plan 4, el 11 en Circus. Y después estamos el 2 de febrero en Teatro Flores con Plan 4 y con Anselmo. El amigo Anselmo. Exactamente. Y después, bueno, hay otras fechas que estamos manejando, pero la verdad que lo que queremos hacer es encerrarnos a grabar de una vez el disco. Me comentaron que la formación de este sábado no es la de todos los... La del disco, por ejemplo. Claro, la formación, ¿no?, de este sábado... todo este año estuvo un poco enfermo Germán Bob. En la espalda, con lo cual no podía tocar doble bombo. Por eso se fue a México. Por, ¿no?, eso te iba a decir. Entonces su recuperación es una gira 6 meses en México tocando un tributo de Soda Stereo. Bueno. Creo que el año que viene me enfermo yo. Yo estuve enferma y estuve una semana en el anchorero. No, a México tenés que ir. Che, loco, no puedo tocar doble bombo. Todo el año parado, no puedo tocar doble bombo. ¿Sabes que me llamaron de México? ¿Qué hago? Y andaba, boludo. Si te la bancás, pero tratá de venir entero. Y después, bueno, vamos a tener un par de sorpresas el sábado también. Todo apuntando al 2019, a una nueva energía, a un Coral 2019 y el disco. Y nada, siempre para adelante. Cueste lo que cueste, como dice el tema del primer disco, el tema que abre el disco Arrecho, Ambición de Ganador. Dos batas más van a formar parte del cartel. Los chicos de Vudú, de Mercedes, de acá a 70 kilómetros. Y los no tan chicos de Sur, ¿Sabés la formación de Surbos o no? No, la verdad que lo tengo de vista. Sé que está Gustavo. A ver, espera que lo googleo. Está al costado, claro. Está al costado el otro. Terrible. Producción. Sí, pero 70 kilómetros ya nada más. Sí, cada vez que decimos en 70, 80, 70, sí, depende. Sí, fuimos. Y depende de cuánto tardemos. ¿Cuántos pilas? Los chicos de Vudú estaban llegando ahora de Uruguay, estuvieron este fin de semana de gira por Uruguay. Sí, íbamos a hablar con ellos, pero estamos evidentemente están fuera de cobertura. Del sistema. Así que. Vamos a escuchar entonces, vamos a escuchar un tema de Vudú ahora. Después los invitaremos cuando. ¿Sacaron el disco ahora hace poco? Hace muy poco. Estuvimos en la presentación del disco hace un mes, mes y medio en Mercedes. Sí, no, te fuiste, no invitaste, ¿no? Bueno, es que yo no tenía que invitar en realidad. Es como que te invitan a una casa y bueno, vine con la patota. Nah, fuimos a la grabación, tuvimos la posibilidad de ir a la grabación acá con el amigo Café. Cuando grabó, fue a meter unos solos y a tomar cerveza, porque después lo pasamos tomando cerveza. ¿Comieron salami? Una asadita. Sí, una asadita. Vudú es una banda que hace más group, es el estilo Blue de ellos. Blue Stoner. Ahí, sí, rock, pero Blue lo que yo escuché del disco suena muy pesado, sí, y está buenísimo. Así que vamos a escuchar un tema de Vudú, Vencido, y le pegamos uno de Sur. La otra banda que formará parte del cartel el próximo 22 en Club B. ¿Entradas a...? Las entradas están en preventa a 100 pesos. ¿Se puede decir los lugares que están? Sí, sí, diga, ya está todo. Metalmanía en La Valle, Disquería BBM en Belgrano, Edipo Libros en La Valle también. Y después en Mercedes está en La Jaula Musical. Así que los que están en Mercedes pueden comprar la preventa ahí. Y después el día del show están a 150 en Cuarto. Vamos con Vudú y le pegamos Sur entonces. Oh, Eso fue entonces un tema de Vudú, adelanto del nuevo disco que ya salió o está saliendo o en eso andan. El tema era Vencido y Sur, antes que el diablo sepa que estás muerto. Opa. A la miércoles. Así que sí. Con esas dos bandas se cierra el cartel de la fecha del próximo 22 de diciembre, última fecha del año. ¿A qué hora arrancan? Las puertas están a las 19 horas. 19. Y 19:40 la primera banda. Sí. Y si maneja coral, a las 19:40. Empieza. 19:39 está sonando el primer acorde. 23 horas terminamos, así que termina temprano, no cuelguen. Oiga, ¿va a regalar algo este año o viene difícil? ¿Hay parche, hay algo para que llegue temprano? Vamos a regalar todo el talento increíble. Muy bien, cariño y de las cuatro. Frente está la casa de. Ya sabe que está la casa de Alessandro Movia. Vamos todos para allá. Regalamos la casa. ¿Es que no vino hoy? ¿Cumpleaños de Adolfo? ¿A cumpleaños de Adolfo? El 23. El 23, bueno, entonces después la 12. Más o menos a eso de la. Pero después se va, mete para otro lado. A eso a las 9 vaya prendiendo el fuego, Movia, el sábado. Sí, totalmente. Claro, obvio. Que a las 23 termina todo y ya está. Fíjense que se duerman la nena y su mujer en lo posible y vamos. Ah, perdón. ¿Qué cosa? Porque somos ebrios. Ese es su trabajo. No sé de qué hablan. ¿Alguna fecha? Yo tengo varias fechas. Tengo, por ejemplo, bueno, la del señor Coral ya no la voy a decir porque ya la van a decir ustedes. ¿Vos decís que la diga yo también, que la repitamos? Bueno, sábado 22, Metal Solidario Palermo, en Pomo, Distrito de Arte, a las 22 horas tocan Hagrid, Malevaje, El Desbande y Soul Hunter, a beneficio del comedor Soldaditos de Jesús de Monte Grande. La entrada vale 50 pesitos más un alimento perecedero. No perecedero, pues. Exacto. Uno vencido, ya. Como la abuela. Total, no sabes. Vengo con un soldadito de Jesús. Trae un churrasco con una bolsa de nylon. Me imaginé cosas raras con Soldaditos de Jesús. Ya me di cuenta. No, porque le van a putear todo acá. Dijémoslo ahí, no es judía. No digas muchas cosas. Bueno. Estoy en fire. Sábado 22 en Melonio a las 18, Tachas y Princesas, le mandamos un beso a Sofía Guerrera, tocan Don't Die, Art Enemy Tribute y Cinnamon Beloved y Elenion en Melonio a las 18 horas. En Casa Roca a las 19, Eclipse Final, Ironía y Renacer. Y Eterna Hard Rock en el Teatro Sony a las 21, con invitados como Norberto Rodríguez, Virginia Ferreira y Jimena Iturre. ¿Puedo agregar una? Dale nomás, dale. Bueno, el cierre del año de Rise My Kill va a ser el viernes 21 en el Club de la Música de Villa Ballester, en la calle Alberdi 4449 de Villa Ballester. Vamos a estar tocando con Bandiz. ¿Se acuerda de Bandiz? Sí, banda de la zona. Sí, estuvieron acá. Vinieron este año o el año pasado, no lo recuerdo bien. Pero cerca de mi casa, cerca de la Villa La Rana, así que guarda, si van, prepárense. Bueno, iremos preparados. Dice Eduardo. Con Kilix también, que no sé bien qué es lo que hacen, pero bueno, van a estar también. Eduardo Aguilar. ¿A qué hora Aguilar. Es esto? ¿Eh? ¿A qué hora es? Esto es el horario del rock. El 21 a las 21. Alcoyana. Ok. Dilata la edad eso. Puede ser. Éramos grandes. Dice Eduardo Aguilar que Coral, manitos de aplauso. Me sorprendió Sur. Bueno, dos. O sea, Coral tiene cuatro manitos y Sur dos manitos. Ah, bueno. Okay. Está bien. Corresponde. El 22 los puedes ver en vivo. Eduardo Aguilar, el batero de la Working Blues Blast, ¿no? Working Blues Band. Sí. Claro que sí. ¿Otra más tenés? Sí, tengo varias. Tengo el viernes, un día antes, ¿no? Lorien y Ariadna Project se van a estar presentando en el Roxy a las 18 horas, junto a Gambler, que es la banda invitada. Cruzada Fest 3 en Animal Rock en Rosario. Cruzada, Caudillos, Cruel y Lobos a las 21 horas. Tenía la fecha de Rise My Kill para comentarles, pero perdón, no sabía. Ya la ha comentado el caballero. Y el Club B va a estar este jueves a las 21, Bandera de Niebla y Altar, como para arrancar. Sí, hay un montón de fechas que tenía por ahí que no las tengo ahora, que arrancan este jueves, digamos que está cerrando un poco el año. Sí, ya desde el jueves. Sí, ya desde el jueves. Y ya estamos fin de año. Estamos repodridos. Ya desde el miércoles se puede empezar algo en la gira. Sí, no. Totalmente. Pero se dio cuenta de la edad que tenemos. No importa. ¿Quién está, si quiere? ¿Cuál? Arianna Project, Osamenta, Medieval, Riel, Cráneo Candente, en San Nicolás. Pero lea bien. No se entendió un carajo. Ahí va. Arianna Project. Muy bien. Osamenta. Muy bien. Medieval. Salió medio cubano ahí. Te salió medio cubano. ¡Riel! Comunista. ¿Cuál? ¡Riel! ¡Riel! No sé. Riel. Y Cráneo Candente, creo que hablé bien, no sé por qué hoy están tomándome para la chacota, están despedidos todos. Pobres. Oiga, despedido. Hoy que estoy enfermo se abusan. Escúcheme, va a tener la posibilidad de ir de. ¿A dónde? Nos resarcimos. Le pido disculpas en nombre de toda esta gente que vino acá. ¿De quién? Y no, pero quiero pasar un tema de una banda que usted me está rompiendo hace como 3 programas, que quiere escuchar una amiga de usted, otra amiga suya del Facebook. ¿Dónde es su amiga? Sí, yo ya no sé. Bueno, preséntela tiro, entonces. Tiro por todos lados. Vamos a... ¿Cómo es? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo fue? Por eso... ¿Cómo fue eso? Tiros por todos lados. No, jamás. Yo soy un muchacho muy... No sé a qué te estás refiriendo. Jennifer Haven, presente a Jennifer. Jennifer Haven, nada más, ponga el tema, porque ya es tarde. ¿Y cómo se llama la banda? Billón de Black, pero esto es Jennifer Haven sola. Muy bien. O salvo que este me cambió para cagarme. Vamos al chino a comprar cerveza. Claro, porque me hace eso, le digo, pon este, no, decidí poner el otro. Quedo como un campeón. Me la hizo. Love me forever, or not at all. End of a tether, backs to the wall. Give me your hand, don't you ever ask why. Promise me nothing, live till we die. Everything changes, it all stays the same. Everyone guilty, no one to blame. I obvio, el tema obvio, puede durar 28 minutos. Y obvio que sí. Ya se va a acabar el patriarcado. Pregunta, ¿se formó un café vital? Pueden ustedes también pueden acercarse. Si ustedes escuchan, acérquese. Claro, o sea que no miran un programa de radio, vamos a decir, no se la pone. La banda tiene tema de 30 minutos, claro. Pero no se pone, 30 minutos no se pone. Bueno, páguese el telespacio y pase. A menos que cante una mujer, a menos que cante. 30 minutos, no, ¿usted qué opina? 30 minutos, o sea, tiene un espacio radial, tiene X tiempo y va a poner un tema de... No sé. Puede ser una sección 25, en un programa al mes, ponele. Claro. 25 minutos es de un tema. Está bueno. Está bueno para un tema así que no lo viene otro. A mí me encanta el Doom, pero nunca una los mato. Como Erion, que tiene a Lisolet G, que tiene a Florianse, que canta. Un tema de 12 minutos. 15 minutos. No, Ricardo, todo lo que. Hay ciertas cosas que no le gusta. Ahora vamos a hablar afuera. Pero se lo pueden poner. Ahora vamos a la piña, poder al chino. Pueden poner la canción. Quedan 15 minutos de. En varios segmentos. Varios, en un programa poner los primeros dos minutos. No, otro programa, hasta que te guste. En la sección, hasta que te guste. Hasta que te guste. Como decimos acá, la puntita, ¿viste? La puntita. O pones dos minutos y después cortina musical. Lo dejás de cortar. Ponía a hablar. Hablamos arriba. Leemos el diario. Leemos las noticias. Tema, no. Horrible. Pisar un tema, horrible. Lo hemos hecho también. Sí, lo hemos hecho. Novedad, Oxy Radio. Claro. No, es como cuando vos escuchás, tenés un ratito en todo el día para escuchar ese tema que venís y decís, quiero escuchar esto. Hiciste el esfuerzo, fuiste, buscaste, bajaste ahí, decís, me voy a. Y viene alguien, che, te quiero preguntar algo, che, te quiero preguntar. ¿Es necesario golpearme? Sí, sí, sí, sí. Siempre. Sí. No, me parece que terminó nuestra amistad en este momento. Ay, yo le voy a mandar un saludo grande. Tu casa a queda Sandrita para allá, para el lado de la saluden. Barracas. Puedo mandarle un beso grande saluden, a Sandra saluden. Luca, que dice aguante Café Metal, aguante Guerra Santa, aguante Coral, aguante Reis Maquira, aguante. Y aguante todo. Sandra Luca también. Sí, aguante. Un beso grande a mi gran amiga. El miércoles estaremos con ella acá. Pero. Sí. ¿Quieres quedarse a dormir acá en el fondito? Sí, ya cuadré. Si no, gasta este viaje y todo eso. Total. Como debe ser. Que iba a venir hoy, pero no llegaba. Salía tarde del laburo y bueno, nada. Así que... Yo también llegué tarde hoy. Yo ya pero salí hace un ratito. Siempre llego tarde. Como siempre. Como y por eso no se aprovecha, viste, y pone... saca un tema. Yo no me aprovecho. Se aprovecha y me saca un tema. Yo no me aprovecho. Hoy es el último día, se tiran los palos, vamos. No me aprovecho, hago lo que se me canta. Pero algo pasó en estos dos programas, porque yo noto como un cambió dejo, la medicación, cambió la medicación. Así de agresión. Yo soy el mismo mala onda de todo el año. No, estoy enojado, claramente. Claramente estoy enojado. Sí, ya sabemos que perdió Boca, así que... Claramente estoy enojado, no tendría que haber jugado. No tendría que haber jugado. No jugamos, 5 años, me importa un carajo. 5 años, échame 7. Échame 7. ¿Solo por Boca? No, la vida me sonríe. Excepto el hígado. En serio, no pasó nada en estos dos programas, pero no, hay mucho palito últimamente. Jamás. No. ¿Por qué tenemos? ¿Quiere contar usted de la fecha que estuvo tocando? ¿Por dónde anduvo? Sí, le cuento así nomás. Obvio, no quiero tampoco me haga una crónica. Bueno, voy a hacer como, ya que está así, voy a hacer como la Madhav. Cuando se levantó de. Llegué temprano, voy a hacer como hacían en la Madhav. La Madhav no existe más. Llegué temprano al recinto y comprobé que había. 5 personas. Una cantidad de puntos. Otra vez, sopa. Siempre los 5 de siempre. No, bastante bien en Libertad, muy lindo. ¿Fue el amigo Gustavo? No, fue Gustavo porque sigue lesionado. Pero esta vez estaba lesionado también del hígado. No, pero... ¡Otro más! Viene más siendo arriba, un virus últimamente que viene pegando de la lesión en el hígado. ¿Qué pasó? Está jodido los fuelles. Ah, bueno, me dijo que estaba muerto. Y quizás esté en eso. Bueno, esperemos que no. Y si no, tenemos la primicia nosotros. Está por morir Gustavo Quiroga. Van a dejar de existir 7 bandas. 7 bandas van a quedar sin batero. Lady Evil entre ellos. Ay, Dios. Bueno, muy bonito Libertad, qué sé yo. El otro día fuimos al Leu. También tomamos muy bonito. En el sótano, ¿no? Sí, es un sótano. ¿Lo vio en vivo a Cholos en Libertad? No. ¿La banda Greencore, que son peruanos, están viviendo acá? No, porque los dos muchachos tenían que trabajar y fuimos apenas. ¿Qué muchachos? Ortiz. Bueno, ¿perdón? Él dice que pinta, yo no sé. Y pintó, vieja. Y así que nos fuimos, no pudimos ver a todos. Y el nos quedamos tan felices. Y porque no hay tren para volver. Claro. Sí, el rock arranca. Pero yo me subí a un auto. El sábado fue. ¿De quién no sabemos? El sábado fue el cumpleaños de Juancho ahí en Gier. Recién en Gier. Primero fue el IMUS en horario matiné. Yo fui a la segunda, o sea, donde van los hombres, después de medianoche. Tocó. Si querés, tocamos el tema de Indispose. Después tocó la banda que seguía. Hoy podemos ser todos políticamente incorrectos. Sí, para eso estamos. Es el último programa. Todo puede ser. Digamos lo que se nos venga a la cabeza ya. Buena cantidad de gente. 3 de la tarde al aire libre, sí, me gusta. Empieza a las 6, pero en un boliche no me gusta. ¿Qué quiere que le diga? Pero si toca. Que termina a las 4 o 5 de la mañana tampoco, porque yo ya estoy viejo y me duele la espalda. Bueno, pero esa es la gata flora. ¿No querés que arranque la gata? No, pero es la 7. Pero si voy a ver, ¿qué llevamos? 18 bandas. Pero si Steve Harris toca a las 6 de la tarde, ¿vas? Steve Harris toca a las 6 de la tarde, ¿vas? Steve Harris, y bueno, voy. ¿En verano o en invierno? Bueno, en invierno puede ser. En invierno voy. Sí, porque a las 6 oscurece, a las 6 también. Me invitan a la pileta. Che, me tengo que ir a. Está, a las 3 de la tarde toca. Entrada para el recital. No, déjame. Ah, o te vas a la costanera a las 6 de la tarde un sábado a tomar una cerveza. Claro. Olvidate. Nada. Banda americana, alemana. Gier y todo, o española. Están mandando fruta por. Le están dando elegir. ¿Banda alemana, banda española o americana? Alemana. Bueno, entonces vamos a escuchar a Jungle Roth, la banda americana que hace un cover de ¿viste? Creator, The Rebel Society. Vamos con Jungle Roth. Esto no va más. Indiscriminate, soothe the wind in the grave. Let's ¡Esa! Bueno, los ¿qué decías de terminar el programa? ¿No escucháis bien? ¿De terminar el programa? Sí, hoy ya no aguanto más. Me quiero ir. ¿Dónde van a pasar la fiesta? Quiero ir a vomitar acá. Quiero saber. ¿El 24 dónde lo vas a pasar? 24 en la casa de mi primo. Si no se rompe el colectivo en Salta y te quedas varado. Si no muero en Salta, claro. ¿Por qué puede pasar? ¿Vas a ir a tocar a Salta? Vende la fecha, ya que está. El 22, el 22. Pero ese día no hay otra fecha. Sí, pero está en Salta, la gente de Salta no viene. Ah, la fábrica de música, así que es un lindo lugar. La Lumbar va a abrir a las 6:30. No llego, salvo que vengan en avión. No en Flybondi. A mí he subido, no me gusta el avión, menos el Flybondi que va carreteando. Claro. Va golpeando así, clac, clac, clac, clac, clac. Y se escucha ruido. Sí, sí. A fierro que va. Se escucha que. Como el famoso. Va corriendo la cola y vos decís, va a explotar. No sé. Igual para sacarme el miedo me metí en una página, tengo. Una página de aviones. Saque el sentido al avión. Si se cae es muy rápido, no te das cuenta. Yo te iba a decir, te moriste, mataste, termina la historia y no se olvida nada, rápido. Pero las estadísticas dicen que más gente muere en las carreteras que en los aviones. Sí, también en la línea de aviones, esa de Australia, creo que. ¿Cuántas? Fantástico. En la cama dicen que muere más gente. No tenía accidente. Sí, bueno. Sí, algunos deben ser. Pero bueno, no importa. Sí, vamos a estar allá en Salta, así que gracias. ¿Con alguno de sus proyectos, sus combos musicales va a grabar el año que viene? Diga la verdad. ¿Hay uno, en serio? No sabía. Está todo en el borrado. Y lea el chat, por Dios. Lea el chat. Es muy largo. Es muy largo ese chat. Tiro el último. Si pones cacayo, pongo jajá. Con la bandera de Suecia y pones así. Si pones cacao, pones jajajaja. ¿Qué cosa? Pregunta en el chat. No, pero eso fíjate, a las 10:15. Ah, no, yo me desperté a las 11, pone, ¿viste? Tremendo. Y el otro no sé qué pasará, si está lesionado de. No sé qué va a pasar con Lady Igor, así que. Vamos a ver. Amigo Marino, diga usted alguna cosa inteligente, que usted para esa cosa. La tiene lunga, la sabe lunga usted. 2019. Sí, todo. Wow, 2019. Cambiar de trabajo. Sí, seguramente que nos dé más dividendos. Pero imposible. Menos imposible. Menos. Muy bien, esa frase ya dijo todo lo importante. Tener un trabajo menos. Que no. al menos los mismos dividendos, pero menos ya no se puede. No, con muchas ilusiones, por supuesto. El disco nuevo de la banda, en cuanto a la familia, en cuanto al trabajo. Ahí, usted ahí lo mencionó, la familia, porque el disco ya hablamos bastante. Sí. Y se lo vamos a seguir promocionando, no se preocupe, es el mismo precio. Gracias, muchas gracias. Pero me alegro mucho que su hijita se haya integrado al jardín. Ah, sí, que... sí, ya va para primer ahora tiene que llorar. Grado. Sí, ahorita hay una reunión. De hecho, Bernardo también tiene su sobrina acá. Sí, yo con mi familia, que es un campamento gitano increíble. Muy bien. Como 8 en un apartamento de 2 habitaciones. Sí, 2 personas. La migra va a mi casa y no, bueno. Acá se arregla un dinerillo y se arregla sí, todo. Increíble. Usted sabe que es así. Pero sí, me traje a mi hermana con mi sobrinita, que es la luz de la casa. Y nada, súper bien. Ya dice pollo, canta los pollitos. Tiene 3 años, ya está inscrita en el jardín, empieza en marzo y nada, estoy increíblemente feliz por eso. Qué bárbaro, loco, qué bárbaro. ¿Mejoramos la raza ahora o no la mejoramos más, Claro. Mire que trajimos a los judíos, trajimos a los rusos, trajimos a los alemanes. Y eso que le metimos ficha a los alemanes, no, para que mejoren la raza. Fíjense que anoche fue el Miss Universo. Y las venezolanas pues tienen fama, como de hecho son, mujeres hermosísimas e inteligentes. Han salido Sí. Anoche quedó de segunda finalista. Error, no hablar inglés. Para quienes vieron el universo. Entonces, pero es importante a lo que me refiero. Sí, sí, trate de buscarle un sentido a lo que está hablando porque en Tailandia. Pero a lo que me refiero es que le aviso, amigo. La belleza venezolana. Menos mal que no dijo me gustó la española. No. La belleza venezolana, para bien o para mal, pues está invadiendo gran parte del mundo. Y seguramente en pocos años habrá una mixtura muy interesante, ¿no? Una mistura muy interesante de venezolanas y argentinos. Hay una preselección que hizo TNT, que lo seguí por las redes. La española. Todas morenas. O sea, color cobrillo se dice. No quiero ofender a nadie. Yo dije negro y se pusieron más afroamericano. Es negro. No, latinoamericano. Trigueño. Trigueño sería. Me gusta trigueño. Como el negro dice que estás a la punta. Eso. Trigueño. Trigueño. Claro. ¿Cómo? No pasa nada. Bueno, un 2019 con mucha ilusión y mucha fe y mucha fuerza. Porque no nos queda otra que salir para adelante. Así que vamos con todo. Muy bien. Los colorados, yo mufa. No, una estupidez. Vamos, amigo Facu. ¿Cómo suena la mujer acá? La nueva guitarra, ¿cómo suena? Está bien, la vamos a traer el sábado. ¿Sí? Sí. Así que una de las sorpresas. Ah, ya la sorpresa. No, bueno, quiero decir antes para. Está Raúl en la batería. Es batero de Causto. Está Raúl López en la batería ahora con Coral, por lo menos por todo este año. Y capaz seguro que grabe el disco. Así que le mando un saludo, que iba a ir todo el programa y ya me iba a matar después. Muy bien. Y para el 2019, nada, la verdad que salga el disco, que lo terminemos y que haya salud. Enfrentarme al pequeño que pasa a secundaria y bueno, un momento bastante fuerte. Eso es muy heavy. Greencore, death metal, trash y nada, pero re feliz, contento y nada, siempre para adelante. Amigo Pablo. Bueno, nosotros vamos a grabar algo, seguramente, ya tenemos temas nuevos. Quizá no de forma tan profesional como esta gente que hace preproducción y todas esas cosas. Porque. Son extranjeros los argentinos. Vos estarías más del lado de campo, claro, si era preproducción. Te pasaste dos vueltas. Sí, hagamos. Por, claro. Bueno, como es nuestra costumbre, que no tenemos demasiado tiempo para componer, entonces no te hacemos un disco entero, te hacemos un EP de 5 o 6 temas o 7 como mucho. Estamos en eso. Creemos que en febrero, tal vez parte de marzo, se va a terminar. ¿Vale? Yo tengo 1000 proyectos para el año que viene. Obviamente, continuar con ustedes acá, si es que tienen ganas y si es que lo llaman otra persona. Estoy hablando no sé, con eso. Suecia. Fíjense. Tengo varios proyectos más con Sandra para disparar muchísimo más lo que es la parte de prensa y difusión para las bandas y para que todos juntos nos podamos dar una mano, ¿sí? Desde un montón de lugares. A mí me gustó mucho esto desde el hobby y después la verdad que me lo tomé muy en serio. Espero poder seguir cantando en el coro de gospel, es el primer año que lo hago y me encantó y bueno, seguir con la vida. Yo tengo una familia, no hay otra. Hablamos de la familia y para la familia es la base de mi pirámide y no puedo sin mi familia, así que nada. Viste que a mi casa no viene mucha gente, viene la gente que yo quiero y viene y siempre que fui hay como 15 personas. Claro, pero son esos mismos 15 de siempre. Me hablabas hoy de los saludos. Tengo 1000 personas a las que saludar. 1000 personas a las que saludar. Daniel, no ha ido, ¿no? Hay un montón, pero bueno, nada. Sí, yo fui. Sí, vos has venido a casa de la milanesa. Y de pollo. Y bueno, nada, la verdad que yo quisiera ver qué hacemos el año que viene. Tengo 1000 proyectos acá y afuera para hacer, no hablo solo de Argentina. Hagamos. ¿Vos, Dani? Nada, esperar la quinta temporada con un horario que sea más mejor para que no llegue tarde. Esperar grabar con Day Divo algún día, terminarlo, sacarlo. Los reyes son los padres, te aviso. Sí, también. Y nunca traían lo que yo pedía, la pelota de fútbol. Te venía con la pulpo de goma. No, me traían el juego de espía. ¡Qué mierda! ¡Quiero un juego de espía! Para alistarte en la KGB. En la KGB podría haber. Claro. Con Putin podría haber. Claro, me tiraba los 0 grados eso que se tira. No, así que esperemos, no sé, acá la Working va a hacer algo. Qué lindo. Bueno, sí, pero, queda un minuto antes que estás en la bomba. Mandarle saludo a una huella pura que mandó y dice: grande Oxe Radio, grande Café Mental y grande todos los chicos que vinieron acá. Bueno, este año hicimos un montón de cosas. Latinoamérica estuvo presente, México, Hay saludos para México todavía. ¿Estamos en México? Sí, sí, la saludamos a los mexicanos. Beso grande a Frater, que es quien nos difunde y quien nos repite. Yo lo único que en el México, minuto final, antes de morir. Sean felices, sean honestos y respeten. Así que nos vemos la temporada que viene, el año que viene. Chao, muchachos, suerte. Chao, gracias. Hasta siempre. Chao. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio, un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar